son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 18. Estamos presentando los éxitos de 1987, los superclásicos. En un concierto que había dado el cantante irlandés Chris de Burgh, terminado el concierto, fue a saludarlo Lady Di al camerino y a agradecerle por la canción de Lady in Red. Dijo, oiga, muchas gracias, esa canción, pues ella pensaba que era inspirada, o se la dedicaban a ella, porque a Lady Di le encantaba precisamente sus vestidos rojos. Chris de Burgh, sin embargo, le explicó la verdadera inspiración de la canción, que no tenía nada que ver con Lady Di. Aquí está, en el número 18, Chris de Burgh y The Lady in Red. Seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair.

Los Lobos en el número 11 con La Bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida. Superclásicos de la FM. Y llegamos al final de nuestra primera hora. Para aquellas personas que tal vez tomaron el programa tarde, vamos a recordar las canciones que pasaron hasta el momento, del número 20 al número 11. Superclásico número 20. When darling, I love you, and you know, I never, never hurt you. Número 18. Lady in red is dancing with me. There's nobody here. It's just you and me. Superclásico número 17. Now I'm gonna find, find a new. I'm looking for a new love, baby, a new love. número 14. FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Con todo Claro, recibes más sin pagar más. Comprando servicios en casa más un plan pospago Claro, recibe el doble de datos en tu nuevo plan pospago y hasta el doble de velocidad en tu nuevo internet hogar. Vuélvete todo Claro. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Con Claro puedes todo. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. En la extra promo Jumbo hasta el 6 de marzo con tarjetas en COSUD, 50% en la segunda unidad en atunes. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones y restricciones. Compra en marketrcn.com con toda. Encuentra celulares, electrodomésticos, moda mujer, maquillaje y muchas cosas más a precios de locura. No lo dejes pasar. Entra ya a marketrcn.com y encuentra todo lo que tenemos preparado para ti. Aplican términos y condiciones. Para el Senado voto sí, para el Senado soy capaz. Yo Marco Kelly, sí, María Fernanda Cabal. Con el Centro Democrático canta la verdad. Es una mujer frentera que está de nuestro lado. Con la libertad y orden yo soy Cabal. Para el Senado voto 100. Para el Senado soy Cabal. Para el Senado voto 100. Para el Senado yo soy Cabal. Publicidad política pagada. Es momento de que todas las mujeres emprendedoras cumplamos nuestro sueño de tener vehículo propio. ¿Qué esperas? Comienza desde ya tu plan de ahorro programado sin intereses bancarios. Cheviplan, juntos movemos tus sueños. Conoce más en www.cheviplan.com.co. Cheviplan S.A., Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. En Los Tres Elefantes contamos con más de 150.000 productos con descuentos para este día sin IVA. Te esperamos. Bueno, bonito y barato, Los Tres Elefantes. Lleva Claro Triple Play y paga en mayo. Además, recibe hasta 200 megas en tu nuevo internet hogar y paga solo 100, comprando todo Claro. Llama numeral 400. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Alcanza tus metas en una de las mejores universidades del país. El 11 y 12 de marzo, asiste a Expo Javeriana Posgrados 2022. Vive una experiencia virtual o presencial. Confirma asistencia en www.javeriana.edu.co/Expo Javeriana. Alcanza todo tu potencial en la Javeriana. Vigilada Mineducación. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' lucidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. ¿Quieres encontrar tiquetes baratos? Ingresa a turismocity.com.co o descarga la app y compara el precio de todos los buscadores con una sola búsqueda. Además, Turismo City te avisa cuando hay tiquetes muy baratos. Turismo City. En Colchones El Dorado, arma tu habitación a tu estilo. Escoge tu colchón, tu cama, tu almohada y ropa de cama con hasta el 50% de descuento. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Colchones El Dorado. Promoción válida de enero 21 a febrero 28 de 2022. Aplica en tiendas físicas y colchoneseldorado.com. Consulta términos y condiciones. Abre ya tu CDT en las oficinas de Banco Pichincha y aprovecha las tasas preferenciales desde 5.75% efectivo anual a 180 días. Aplican términos y condiciones. Conoce más en www.bancopichincha.com.co. Vigencia hasta el 31 de marzo de 2022. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En tu éxito, aprovecha 30% de descuento pagando con tarjeta éxito en herramientas y ambientadores para auto o 20% de descuento con otro medio de pago. Válido 5 y 6 de marzo de 2022. 4.000 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento tuya sea. La buena noticia para los clientes Claro es que el entretenimiento no para, porque con Claro Video podrás ver canales de televisión en más de un televisor sin decos y desde donde estés con tu celular. Llegó el momento de disfrutar todas las series y películas. Descarga Claro Video y regístrate. Con Claro, puedes todo. Conoce términos y condiciones en claro.com.co.